quiero bailar el bugalú. Oye, nena, quiero vacilar el bugalú. Cosa buena, ay, quiero gozar. Ahora sí, la salsa con bugalú. Pero yo quiero bailar.